Si la telebasura puso de manifiesto el drama de la miseria humana, Internet no ha hecho más que hacer mucho más accesible ese drama de la miseria humana. O como dicen algunos, ¿no? Los entusiastas de Internet, ¿no? No solo han democratizado la información, sino que también han democratizado la miseria. Este es el caso del que os voy a hablar hoy, de una historia muy triste, la historia de Nicholas Perry, un youtuber venido a menos que ha hecho negocio y ha ganado y está ganando mucho dinero vendiendo su dignidad en Internet. Yo no conocía a este youtuber, no lo conocía más que por Greenfits, este youtuber cubano que habla de MMA, habla de política, habla un poquito de todo. Y cuando empecé a ver los vídeos de Greenfits, pues él dedicó varios vídeos a hablar de la gordofobia. La gordofobia. Y la verdad es que me gustó porque hablaba con bastante elocuencia de algo que en Estados Unidos es una de estas modas absurdas, ¿no? Que ponen, ¿no? La gordofobia, que es, claro, ¿qué es la gordofobia? Etimológicamente, digamos que la gordofobia es como el miedo a los gordos, ¿no? Pero la gente no tiene miedo a los gordos. Si acaso, cuando hablan de gordofobia, en realidad quieren decir la discriminación a los gordos. Y lo que hablaba este youtuber cubano es que se habían puesto de moda en YouTube vídeos de gente atiborrándose de comida. Y cuando digo comiendo, no es comiendo, sino atiborrándose de comida. Incluso celebrando como un logro el hecho de engordar. Es decir, poniéndose obesos, subiéndose a la báscula y dando un discurso de estoy orgulloso de ser como soy, no hay por qué avergonzarse, yo soy hermoso tal, o hermosa tal como soy, pero defendiendo la gula, el comer sin ningún tipo de moderación y defender pues como una especie de opción viable. Claro, en el vídeo de Greenfits, pues él decía que obviamente que él no respetaba eso. Y no lo respetaba porque hay un tema de salud implícito. Es decir, una cosa es el respeto a todas las personas, que obviamente eso está fuera de lugar, pero otra cosa es que la obesidad trae un montón de enfermedades, diabetes, hipertensión y un montón de complicaciones. Mi esposa siempre dice que a la gente gorda le pasan cosas malas, ¿no? Y el otro día escuchaba a un médico diciendo, usted, bueno, en el reality este de mi vida con 300 kilos o mi vida con 200 kilos, le decía, ¿usted ha visto a muchos ancianos, es decir, personas de edad avanzada, gordos? No los hay, ¿verdad? Pues no llegan a gordos. Si tú hablas con alguien que trabaja en un quirófano, te dirá que cualquier intervención a una persona con obesidad se puede transformar en un drama porque sencillamente si a lo mejor tienen que, yo sé, imaginar, tienen que operar un riñón o tienen que operar a alguien del estómago o tienen que operar a alguien de cualquier cosa que no se pueda hacer por artroscopia, pues tienen capas y capas de grasa y no lo encuentran. El otro día oía de alguien que decían, tuvimos que operar a una señora de la espalda y fue un horror. Fue un horror porque no encontrábamos la columna vertebral. Si la señora tenía una obesidad mórbida y estaba sepultada en capas. Luego hay otro problema. El problema es la cicatrización. Por cierto, la gente que fuma, al tener menos oxígeno en sangre, pues las heridas que te provoca una cirugía, es decir, te tienen que cortar, te tienen que coser, pues el cuerpo pues trabaja para cicatrizar la herida. Si tú eres fumador, pues obviamente la cicatrización al tener menos oxígeno, porque vives en un estado de ausencia de oxígeno, tu sangre no tiene tanto oxígeno como la sangre de una persona sana, pues cicatrizas de forma pues mucho más lenta. Esto le ocurrió a, bueno, no voy a decir nombres porque no quiero decir nombres, pero la cuestión es que no podemos defender la obesidad como un estilo de vida, ya que no es defender la salud. No es un ejemplo a imitar. Yo sé que hay gente que está luchando con el peso y me parece que hay gente que tiene auténticos problemas por salir adelante, vivir con más saludablemente. Y me parece bien, me parece bien. Yo estoy luchando con mi peso también. He estado luchando mucho tiempo y bueno, sigo luchando porque no puedo bajar la guardia. Ahora que estoy con el problema este que tengo en el ojo izquierdo, que sigo con el problema, sigo con el desprendimiento de vítreo, ahora no puedo hacer ejercicios de fuerza, con lo cual estoy moderando aún más las calorías de mi dieta, es decir, estoy comiendo todavía menos porque no quiero subir de peso. Y estoy intentando caminar más, aunque caminar a mí me parece un deporte muy ligero, pero estoy intentando moverme y caminar más porque, pues porque me han limitado durante 2 semanas el tema este. Y espero que a las 2 semanas ya esté bien, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, el caso que os voy a contar es un caso dramático, triste, feo, que es el caso de un chaval que se llama Nicolás Perry. En internet su nombre es Nicocado Avocado, Nicocado Avocado. Avocado significa aguacate en inglés, ¿no? Este tipo, la historia de este tipo es la historia de un chico de Ucrania, nació en Ucrania, creo que en el año 92, nació en Ucrania, y fue adoptado por unos estadounidenses. Él vive en Estados Unidos. Este chico, él dice que tuvo muchos problemas psicológicos, que estuvo entrando y saliendo de terapia continuamente porque necesitaba continuamente reafirmarse. Y bueno, cualquiera que haya leído la biografía de Steve Jobs sabe que, obviamente esto es generalizar, no todos los chicos adoptados, pero hay algunos que tienen, les pesa mucho la idea del rechazo, ¿no? Es decir, mis padres biológicos me rechazaron, ¿por qué? ¿Por qué no me amaban? ¿Por qué me rechazaron? Quieren, de alguna forma quieren entender qué ocurrió. Y hay gente que lo lleva mejor, obviamente, no todo el mundo es igual. Hay gente que lo lleva peor, ¿no? Porque lo digo esto porque Bill Gates era adoptado. Es decir, su padre era sirio, si no me equivoco, era sirio o libanés. Y lo adoptaron pues unos estadounidenses de clase media. Bueno, pues Nicolás Perry era adoptado, nació en Ucrania. Él era violinista y él quiso ir a Nueva York para triunfar, para ganarse la vida como concertista, entrando quizá en alguna orquesta y hacer una carrera como músico. Además de violinista, Nicolás Perry era vegano, era exactamente frugívoro, es decir, solo se alimentaba a base de frutas. Y de hecho grababa vídeos hablando de dietas, de lo saludable que era su estilo de vida, de cómo cultivaba sus alimentos, de cómo hacía dieta y ejercicio y tal. Y era un tipo joven y delgado, con un aspecto saludable y delgado. Si bien es cierto que para mí tanto el veganismo como el frugivorismo me parece un estilo de vida no demasiado sano. Yo creo que tenemos que comer de todo. La cosa es que un día, él cuando va a Nueva York, se involucra, busca en Facebook un grupo de veganos. Allí es donde conoce al que es actualmente su marido, ya que él es homosexual o bisexual, no lo sé, pero bueno, conocía a su marido. Pero un día, después de haber estado con este grupo de veganos, dijo en su canal de YouTube que él ama a los animales, que seguirá luchando por ellos, pero que él ya no va a ser un youtuber vegano. Luego, más adelante, se ve que se enfadó con la comunidad vegana y dijo que dentro de la comunidad vegana había encontrado un montón de gente que estaba mal de la cabeza, que eran gente perturbada, que estaban fatal y que abandonaba la comunidad vegana. Y grabó un vídeo comiéndose, pegándose, atiborrándose de empanadas veganas. Empanadas veganas. Así que pasó de hacer vídeos sobre dieta, ejercicio y veganismo a grabar un tipo de vídeos que se conoce como mukbang. Mukbang. ¿Qué es el mukbang? Bueno, en Corea del Sur, Corea del Sur es un país con 5,6 millones de personas que viven solas. pues una plataforma de vídeo que se llama en surcoreana, que se llama Africa TV, como África, pero Africa. Pues muchos jóvenes empezaron simplemente a sentarse delante de la cámara, a comer y a contar su vida, a contar cómo les había ido el día. Y a ese fenómeno, que era un fenómeno espontáneo, se llamó mukbang, que son dos palabras coreanas: comida, que es mukda, y teledifusión, que es bangsong. Mukda y bangsong. Y la mezcla de las dos palabras es mukbang. Así que mucha gente empezó a ver esos canales de vídeo, ¿no? Gente que también estaba sola y que, pues bueno, quería comer con alguien. Y como no tenía nadie con quien comer, pues se ponía esos vídeos de gente comiendo. Así que gente comiendo que veía vídeos de gente comiendo. ¿Qué pasó? Que bueno, ya la cosa saltó al tema de los retos, ¿no? Gente atiborrándose de comida. Y todos habréis visto el vídeo de un asiático bastante gordito, muerto de risa y comiendo ahí en plan ¡guay, guay! Hay mucha gente de eso. Bueno, Nicocado Abocado, pues empezó a grabarse comiendo. En ese momento su novio, ahora mismo es su marido, pues se declaró a él escondiendo el anillo de boda en un aguacate. Un vídeo que sacó el Nicolás, pues se estaba comiendo, pues yo no sé, se estaba comiendo 10 aguacates, y entonces en uno de ellos estaba ahí el anillo de boda, ¿no? A partir de ahí siguió comiendo y comiendo. Si bien el primer vídeo de empanadas eran empanadas sin carne, pero luego empezó a desmadrarse, pero a desmadrarse a lo bestia. Empezó a comer, esto en el 2017 empezó a comer pizzas a lo bestia, comida rápida, hamburguesas, y ya terminó, digamos, tocando fondo, ¿no? Porque todavía no os he contado lo peor. Grabó un vídeo que se titulaba Mi alimentación compulsiva no apto para niños. Algunos vídeos sale, bueno, con un escenario súper preparado, ¿no? A lo mejor montañas de patatas fritas, hamburguesas gigantes XXL y un tarro y un bol gigantesco, pero un bol enorme, de esta salsa de queso, que es queso fundido, eso es pura grasa, y mojando la hamburguesa gigante en ese bol de salsa de queso fundido y comiéndoselo, ¿no? Por alguna perversa razón, a la gente le encantaba verlo atiborrarse de comida. O sea, auténticos espectáculos de bacanal romana de ponerse hasta las trancas de comida. Y ahí no acabó la cosa. Él empezó a engordar. Por cierto, este chico ahora mismo está enfermo. Él pasó de tener 66 kilos a subir 100 kilos. Es decir, ahora mismo pesa 166 kilos. Y tiene un aspecto muy poco saludable, siendo un hombre joven. Obviamente le daba dinero el estilo de vida. Es decir, él se compró un apartamento de 2 millones de dólares. O sea, este tío creo que tiene 3 millones y medio de suscriptores. Pues empezó ya a pasar a vender el drama humano, ¿no? A veces simplemente salía teniendo crisis nerviosas, algunas bastante falsas, o sea, se ve que son falsas, otras simplemente se ve que está mal de la cabeza, porque es decir, no es normal lo que está haciendo, pero él en una entrevista que le hicieron en un podcast, él decía que obviamente que todo es un personaje, porque otra de las cosas que hacía es que se ponía a insultarse con su novio, a fingir que se peleaban, a decirse atrocidades, eres un gordo, porque por cierto los dos se han puesto redondos. los dos salían comiendo, atiborrándose de comida, insultándose, diciéndose cosas muy desagradables. Por ejemplo, él le decía a Nicolás, le decía a su novio, que es colombiano, de origen colombiano, eres un gordo asqueroso, te odio, hijo de tal, que sepas que te fui infiel, estuve en una habitación con 12 hombres y además estuve pegándole enfermedades de transmisión sexual y te la he pasado a ti. O sea, cosas asquerosas, decadentes. Luego también seguía haciendo vídeos en los que salía comiendo, llorando y diciendo, me odio a mí mismo, ¿por qué estoy tan gordo? Me doy asco. O sea, cosas en plan decadentes que obviamente le daban visitas. Aumentaban las visitas. Por cierto, sigue casado con su marido. Otros vídeos sale llorando, se tira al suelo y se pone ahí a revolcarse, tirándose comida por el suelo y llorando. Otro vídeo empieza ahí a comer. Lo que más le gusta es comer fideos picantes, es decir, una especie de pasta con una salsa picante, y se la echa por la cara, llora, hace como que vomita. O sea, hay un vídeo donde sale con un montón de huevos fritos, ¿no?, encima de la comida, y se pone a comer y luego se pone a cortarse el pelo ahí en plan llorando. En fin, básicamente el espectáculo de la miseria humana. El otro día os comentaba de Black Mirror, ¿no?, esa gran serie de Netflix. Pues no sé si os acordáis de ese episodio de un mundo distópico donde la gente pedalea en una bicicleta para generar electricidad y malvivir, pero sueñan con hacerse youtubers, una especie de youtubers vendiendo la miseria. Y una vez, pues, un tío pues grabó un vídeo que hacía como que se suicidaba, ¿no? Pues este hizo lo mismo, por cierto. Dijo que su marido, el Nicolaido Avoqueido, decía que su marido se había intentado suicidar, que se había intentado cortar las venas. Ahora el tío ha hecho un vídeo, uno de los más recientes es que sale con un respirador. Bueno, más que un respirador, es una de estas máquinas para evitar la apnea del sueño, porque obviamente con 100 kilos más, pues no creo que sea capaz de dormir normalmente, que tenga apneas. Yo conozco mucha gente que tiene sobrepeso y tiene apneas. Y bueno, menos mal que están esas máquinas que evitan que te microasfixies. Pues sale con esa máquina conectada, el elefante, como le llaman algunos, comiendo, ¿no? Otro vídeo salió en un Walmart, creo que es, en un Walmart o un Costco, no sé dónde, con un carrito eléctrico. Me imagino que habréis visto, si habéis ido a Reino Unido, en Estados Unidos también, se ve mucha gente con obesidad y problemas de rodilla, que como no se pueden operar o como las operaciones son tan caras, pues se compran, les sale más barato comprarse un carrito eléctrico, ¿no? Los beneficios de la seguridad social británica o estadounidense. Pues salió un carrito eléctrico comprando, ¿no? ¿Se puede caer más bajo? Sí. Pues además de su canal de YouTube, tiene un canal de Patreon y de OnlyFans, donde vende camisetas, sudaderas. Él sale con camiseta, ¿no?, donde manda mensajes como, no me percibo a mí mismo como a un gordo. Algunos por ahí he leído también que a veces vende fotos íntimas. En fin, el teatro de la miseria humana. Recientemente dijo que, como está tan gordo, pues tuvo un ataque de tos por culpa de su peso, de su sobrepeso, y le dio un ataque de tos que se rompió 3 costillas como consecuencia de un episodio de tos severa. Y bueno, ¿qué dice su comunidad? Pues sus seguidores dicen que están muy preocupados. Pero claro, sus seguidores dicen que están muy preocupados, pero siguen viendo esos vídeos decadentes. Creo que solo un seguidor inició una recogida de firmas para que le cerraran el canal. Bueno, aquí es donde entramos en el asunto de la libertad de expresión, es decir, obviamente, si le cerraron el canal a Alex Jones por defender que las vacunas producen autismo o que te meten grafeno, que en conjunción con el 5G pues te mata, que esto es lo que dicen nuestros queridos amigos del otro lado de la teoría oficial, Este canal no es precisamente un ejemplo. Y la verdad es que a mí me da tristeza cuando ves los vídeos de ese chico flaquito. A ahora ves un chaval muy joven, pero enormemente obeso. Claro, seguro que muchos de vosotros, cuando me estáis escuchando, estáis pensando: voy a pausar el audio de Converso y voy a ponerme a ver a esto. Bueno, yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho y me he puesto a ver algunos vídeos. No soy capaz de ver más de 10 segundos. El contenido que hace, sale discutiendo, haciendo el payaso, o siempre a lo mejor con camisetas estrechas que remarcan la obesidad que tiene. ¿Es libertad de expresión? Sí. ¿Es edificante? No. ¿Es un vídeo para que los niños lo vean? No. ¿Algunos se han creído el discurso? Esto es un poco como el discurso de Lobo Estepario, ¿no? Es decir, Lobo Estepario dice: bueno, yo no tengo un trabajo, he decidido vivir así porque no quiero ser un esclavo del sistema, porque yo me he dado cuenta de que todo es una maldita estafa, así que no trabajo. ¿Es un ejemplo a seguir? No. Bajo ningún concepto. Por más simpatía que le tenga Lobo, que algunos me decís: Converso, te contradices. Bueno, no me contradigo. Le tengo simpatía, pero no es un ejemplo a seguir. Le tengo simpatía porque me parece un tipo curioso. Un tipo con el que, como dije en una ocasión, si un día tengo la oportunidad de sentarme y charlar con él, pues seguramente tendríamos una fantástica charla. Sospecho que nos caeríamos bien mutuamente porque yo tengo mis rarezas también, pero no es ni será el primer amigo que no piensa como yo, ni yo pienso como él, que no apruebo lo que él hace, ni él aprueba cómo yo vivo, pero que hay un respeto mutuo. En este caso, es un chico que está apoyando un discurso que algunos han comprado, que es el gordofobia, ¿no? Claro. Y ahora entramos en otro tipo, en otro tema. Tú puedes decidir ser gordo o flaco, y me parece que es tu libertad. A mí hay una cosa que me revienta, es que, por ejemplo, pues tengamos un Estado que nos tutele, ¿no? Y diga: no, es que no podéis comer carne, tenéis que comer grillos fritos. Que cuando algunos conspiracionistas dicen eso, por cierto, en este caso no van tan desencaminados. Esto sería un tema para otro audio, ¿no? El hecho de que una buena parte de los políticos empiezan a mirar con buenos ojos la producción de insectos como algo más ecológico y sostenible. ¿Cuántos habéis visto la última película de Blade Runner? ¿Levantad la mano? Bueno, pues ahí se ve eso. Una vez más, la ciencia ficción anticipando la realidad. Entonces, a mí me da rabia que los políticos, porque en el fondo son políticos, los que se dedican a tutelarnos la vida. No es el único país, México, que se dedican a decir: venga, las bebidas azucaradas las ponemos más caras. Es que nos preocupa la población. Eso es falso. Los políticos no saben cómo meter más impuestos. Y como ya estamos en un nivel de impositivo brutal, salvaje, estamos pagando impuestos por la misma cosa hasta 3 y 4 veces, pues dicen: mira, vamos a vender que nos preocupa la salud, así que los menús de las cadenas de comida basura, las bebidas azucaradas, las vamos a poner un impuesto. ¿De verdad os creéis que los políticos progresistas, que de progresistas no tienen nada, se preocupan por nuestra salud? No, lo único que quieren es cobrarnos impuestos. Así que si tú quieres, obviamente esto no se puede aplicar a todo, ¿no? Pero si tú quieres comer comida basura o quieres comer zanahorias, es tu decisión. Ahora, no me vengas con la historia de, pues yo qué sé, exijo y demando que haya asientos especiales en los aviones para gente como yo. En Estados Unidos, que ya sabéis que tienen una población bastante obesa, y esto fue una cosa que me llamó la atención hace poco, un oyente del podcast, que es muy amigo mío, vino con su esposa, estuvieron en Madrid, España, tuvimos la ocasión de cenar juntos. Ellos son de Estados Unidos, él es de origen mexicano, pero él es estadounidense, su esposa es estadounidense. Estaban en España y nos decían, una cosa que nos ha llamado de España es que hay mucha gente delgada. Los españoles sois muy delgados. Yo en ese momento estaba gordito y yo dije, pues no sé por qué lo dices. Desde luego por mí no es. Ellos muy amables dijeron, no, converso, tú estás muy delgado. No, estaba pesando 105 kilos, pero gracias por vuestra amabilidad. Y la segunda cosa que nos llama la atención es que en España se camina mucho. Claro, yo no lo sé por experiencia, pero sé que en Estados Unidos tú vas en coche a todos lados. Y de hecho, a edad, desde los 16 años, supongo, no sé si en todos los estados tú puedes conducir un vehículo. Muchos obesos en Estados Unidos les obligan a comprar dos asientos de avión, a reservar dos billetes de avión, porque en un billete de avión no caben. ¿Eso es discriminación? No es discriminación. Lo que pasa es que ahora mismo todo lo disfrazamos de discriminación. No es que es discriminación, es gordofobia. Y mucha gente se ha dado cuenta de que si juega la carta del victimismo va a conseguir beneficios como colectivo minoritario, etc. Y no, la gordofobia no existe. Existen algunos gordos, no todos, que quieren privilegios especiales por ser gordos. No hay otra cosa. Y me parece también bastante ridículo que ahora quisieran imponer una cuota de gordos en el cine, o yo sé, o para opositar a ciertos trabajos. Hace poco creo que salió la noticia de que habían modificado las pruebas de acceso a los GEOs. Los GEOs son las fuerzas especiales, no sé si llamarlo los SWAT españoles, pero bueno, son un grupo de operaciones especiales. El iPad me dice que no puedo hacer llamadas. Bueno, los GEOs son un grupo de operaciones especiales, que el iPad acaba de decir, lo siento, no puedo hacer llamadas de teléfono con el iPad. Y no sé quién le ha dicho nada a Soria, por no decirle S-I-R-I. Bueno, para entrar en los GEOs tienes que pasar unas pruebas de acceso durísimas, un entrenamiento durísimo, y no todos los que entran se gradúan o cumplen con los requisitos de ser un GEO. Digamos, son la fuerza de élite policial. Pues resulta de que han reducido esas pruebas para que puedan entrar mujeres. Una vez más, el progresismo malentendido, en vez de buscar a los mejores, lo que hace es reducir los criterios para igualarnos a todos, no con los mejores, sino con los más mediocres. Pregunta, si tú estás en un incendio y necesitas que entre por la puerta un bombero, te ponga una máscara de oxígeno, te cubra con una manta antifuego o lo que haga y te saque, ¿qué quieres que sea? ¿Quién quieres que te saque? ¿Un tipo o una chica 4x4? ¿De 1,80 m, de 90 kilos de puro músculo? ¿O quieres que entre una chica de 50 kilos y haga lo que pueda a ver si puede sacarte o no? La respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es que yo quiero que el bombero que me saque de mi casa ardiendo sea el mejor y el más preparado. Yo quiero que si algún día me veo en problemas y tiene que intervenir un policía para hacer un uso de la fuerza, que en España no podemos hacer uso de la fuerza los mortales, el policía que venga a defenderme sea un armario empotrado. Me da igual si es un hombre o una mujer. Me da totalmente igual. Pero quiero que ese agente de policía sea un ropero empotrado. No alguien al que lo chulee un ladronzuelo de poca monta porque resulta que el policía es un tirillas. hombre o mujer, insisto, me da igual. Así que volvemos al tema de la gordofobia. Estamos entrando en una dinámica colectiva totalmente perniciosa, donde pasa un poco como con la Unión Soviética. Algunos se han dado cuenta de cómo funciona el sistema. Y si quieres ganar dinero o prosperar sin esfuerzo, victimízate. Victimízate. Di que te oprimen. Di que eres un colectivo minoritario, perseguido, acorralado y discriminado. Consigue beneficios. Que se consiguen beneficios quitándole a los que han conseguido algo, quitárselo y que te lo den a ti de gratis. Y a esto se reduce todo. Por lo demás, pues no sé. Espero que, bueno, el Nicolaido abogado este parece ser que está perdiendo visitas, pero finalmente creo que las perderá todas porque con el estilo de vida que tiene no creo que dure mucho y sinceramente pues creo que eso es una lástima. Si te gustó este podcast y quieres colaborar, apoyarme, mandarme un abrazo virtual, mostrar tus respetos, tienes una serie de notas en el podcast con un montón de enlaces de compra patrocinados. Artículos de Amazon que te van a costar lo mismo y que vas a convertir a este podcast en una república emergente. Un lugar de hombres y mujeres libres, libres de la tiranía del progresismo, del doble pensar y del ministerio de la verdad. Lucha con Converso contra la mentira y apoya a esta naciente república. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.